te vamos a cantar. Vení a agarrarme la cabezona, vos sos traidora, vos sos pecada, tras en la cheta y sos tarada. Se anda en la zona, se anda en la zona, vení a agarrarme la cabezona, vos sos traidora y sos pecada, tras en la cheta y sos tarada, tras en la cheta y sos tarada. Ha ha ha! ya no son lo mismo. Por eso yo te digo, cuídate, amigo. Está lleno de ratero, está lleno de atrevido, que si le da la espalda te dan un tiro. Comprale zapatillas a los indios, te cagan a patatas.